tiene el sabor de la noche.

here I go. Doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all. Thank you.

Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM te invita a la edición 2023 de Unifest de Unicentro Bogotá, del 16 de marzo al 2 de abril. El arte, la cultura y la diversión serán los protagonistas. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y diferente con tu familia y amigos. Unifest de Unicentro Bogotá te espera. Solo por este fin de semana ven a Casa Toro Usados de la Avenida 68 y llévate el carro que quieres en cuestión de horas. Tenemos aprobación inmediata con las financieras de la casa. Y lo mejor, carros de todos los estilos, marcas y precios. Visítanos en la Avenida 68, número 66C30. Compra con confianza. Aplican términos y condiciones. Encuéntralos en usados.casatoro.com.